Tiempo para los lugares de poder, tiempo para Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Juan Ignacio Cuesta, a quien yo siempre lo presento llamándolo Juan Ignacio de la Cuesta. Será porque, bueno, es un auténtico caballero, ¿verdad? Que tanto que hablamos de los caballeros templarios, ¿verdad? Y de los caballeros de otras órdenes. Yo siempre te llamo de la Cuesta, tú nunca te has quejado, supongo que tampoco te sienta del todo mal, ¿no? Bueno, eso lo inventó Juan Antonio y bueno, ahí está. Fray Juan Ignacio de la Cuesta, ese sería el nombre completo en la Rosa de los Vientos de nuestro querido amigo que nos presenta todas las semanas estos lugares de poder. Estamos a una semana especial, concluyendo ya. Ya ha finalizado esta Semana Santa. Y bueno, para hablar de algunos lugares, de algunas tallas, de algunas imágenes, ha sido una semana en la que, como todas las Semanas Santas, bueno, pues se ha hablado de algunas de esas tallas. Hoy nos vamos a quedar en concreto en una ubicada en Madrid, que encontramos en Madrid, que posiblemente, yo no sé si es la más conocida del país, pero una de las más conocidas y con más fama de todo tipo, de milagrosa, de mágica, de misteriosa. Estamos hablando de Jesús de Medinaceli. Efectivamente, una de las imágenes más veneradas dentro de la tradición de la Pasión de Jesucristo que hay en toda España. Y coincide que está en Madrid, aunque ha sido una imagen muy viajera porque ha ido por muchas partes. Actualmente la tenemos en la Plaza de Jesús, aquí cerca de las Cortes españolas, ¿no? Junto a la Glorieta de Neptuno, Museo del Prado, el Museo Thyssen también. Pero indudablemente es uno de esos puntos donde podemos establecer el eje de una peregrinación que se produce, además de una manera cíclica, todos los primeros viernes de mes. Que además es muy curioso, ¿verdad?, que ocurre esto en muchos lugares de estas características, que se producen estas peregrinaciones, ahora pienso, aunque es a otro nivel total y absolutamente distinto, ¿no?, pero todos los primeros sábados de cada mes, en el lugar en donde se producen las apariciones de la Virgen del Escorial, muy cerquita de Madrid. Esto es una característica propia de estos lugares con fama de milagrero, que sea algo cíclico, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, porque esto tiene sus raíces en tradiciones paganas muy antiguas que estaban relacionadas con los ciclos de la naturaleza. Quizá nuestros oyentes se sorprendan si le decimos que la Semana Santa y sus procesiones tienen su origen en el mundo romano, en las procesiones de la primavera, de las mayas, donde se celebraba de alguna manera un cambio de ciclo entre el invierno y la primavera, como una especie de sacrificio de la tierra que de repente tenía que volver de alguna manera a poner toda su fuerza al servicio de que todo volviera a resurgir. Es una resurrección. No olvidemos que el eje sobre el que gira toda la pasión de Jesucristo es su muerte, pero también su resurrección. Es la resurrección de la primavera, o la consagración de la primavera, como han visto otros, ¿no? Algo que tiene su origen en tiempos muy antiguos, pero que le damos otros cortes, otras ideas, respecto a que estén más acordes con las ideas o con las creencias de cada tiempo. ¿Le has pedido muchos deseos en tus visitas a este Jesús de Medinaceli? Bueno, pues hace pocos días tuve que ir allí por razones distintas. Iba buscando imágenes para un trabajo sobre el 12 de mayo. Y como este fue uno de los lugares importantes, justamente en ese día, en el 2 de mayo de 1808, pues sí, entré dentro de la iglesia y con todo respeto, porque aunque yo no soy especialmente amigo de este tipo de cuestiones, sin embargo sí que me provocan mucho respeto antropológico. Entonces me senté un poquito y vi la imagen de Jesús y efectivamente recordé que se le pueden pedir los primeros viernes de mes tres deseos. Y que uno de ellos siempre lo concede. Y ya sabemos que la gente que va por allí pues siempre pide cosas relacionadas con la salud, con el amor, con la prosperidad y cosas así, o con los grandes problemas que nos trae el mundo, ¿no? Si realmente esta talla de Jesús, que es el Jesús de Medinaceli, tiene ese poder, pues que lo ejerza, porque hay momentos terribles en la historia de la humanidad que se necesita algo. Por ejemplo, yo quiero traer la semana pasada, con todos esos conflictos en el Tíbet, ¿no? Uh-huh. en Lhasa. Es verdad. ¿Qué días tan complicados en varios países del mundo, pero esa situación que se extiende ya durante varias décadas, bueno, pues ese es uno de los deseos cuando llegue el siguiente primer viernes de cada mes y quienes acudan a esa iglesia a ver a ese Jesús de Medinaceli, bueno, pues si tienen que pedir un deseo, que se acuerden de los habitantes del Tíbet que llevan décadas de sufrimiento y décadas de una situación verdaderamente tremenda. Cuando hablamos además de esta imagen, hablamos de esas tradiciones, de esas leyendas, de esas supersticiones respecto a pedirle tres deseos. Sin embargo, desconocemos también muchas cosas de Jesús de Medinaceli. Desconocemos, por ejemplo, quién la talló. Bueno, vamos a ver, es todo un misterio. Se supone que es la escuela sevillana porque forma parte de los cristos que se llaman de la sentencia, que son todos estos cristos que están inspirados en las relaciones que tuvo Jesús con Pilatos y que aparecen en los evangelios. En este caso concreto, esta talla es de un ecce homo. Cuando Pilatos expone a Jesús de Nazaret delante del pueblo, le dice, aquí el hombre, después de haber sido torturado y con su corona de espinas. Dicen que es posible que haya sido del taller de Juan de Mesa o de alguno de sus discípulos, de Luis de la Peña o de Francisco de Ocampo. Lo que sí que sabemos es quién la encargó, que fueron los frailes capuchinos de Sevilla, y que fue hecha en el siglo XVII. Uh-huh. Y quienes la mandaron a hacer se la llevaron al norte de África porque tenía que estar en San Miguel de Ultramar, que coincidía con la ciudad de Medía o de Mármora en Marruecos, y había un establecimiento militar, y esta es una imagen castrense fundamentalmente para los ritos y las ceremonias y las liturgias que realizaban los soldados. Y a partir de ese momento comienza una travesía de norte a sur, de este a oeste, porque, bueno, los avatares históricos han movido de un lugar a otro a esta talla. Pues sí, porque en 1681 la capturan los musulmanes, dirigido por Muley Ismael, que era en ese momento el rey de lo que es el actual Marruecos, porque Marruecos realmente es una cosa posterior. Dicen que la arrastren por las calles de Mequinez, que incluso la echan a un cercado lleno de leones, de alguna manera simbolizando el odio que había al cristianismo. ¿Pero qué es que esto no es posible? Porque realmente los musulmanes también reconocen a Cristo como profeta. O sea que esto es más bien una leyenda urbana, un poco antigua, pero es una leyenda urbana. ¿Y su fama de milagrosa desde cuándo empieza a datarse? Pues empieza justamente cuando los padres trinitarios, en concreto Fray Pedro de los Ángeles, trata de rescatarla de Muley Ismael. Entonces se establece que tiene que ser el pago el número de monedas suficiente como para compensar su peso. Entonces resulta que cuando se pone en la balanza la estatua y las monedas, solamente 30 son las únicas que admite la imagen para ser pagada. Efectivamente, como las 30 monedas de plata de Judas, de alguna manera, porque es un número mágico y porque tiene estas reminiscencias. Sea como sea, la rescataron y se la trajeron a Madrid. Y en ese momento es cuando es adoptada por los duques de Medinaceli y se le construye una capilla junto al viejo convento de los trinitarios. Y empieza la historia del santuario de Jesús Medinaceli en Madrid, que empieza con grandes procesiones que incluyen además las personas de la familia real. Y luego la historia es compleja, porque durante muchísimos años está en este lugar, pero en 1808 Napoleón la manda a los padres Basilios, luego la pone en el monasterio de San Martín y luego la vuelve a, después de la Guerra de la Independencia, se vuelve a poner en el sitio. Posteriormente Mendizábal la vuelve a mandar de viaje a la iglesia de San Sebastián. Y es precisamente la presión del duque de Medinaceli para que vuelva a su sitio, que en ese momento estaba ocupado por las religiosas concepcionistas y las madres agustinas y carmelitas de Santa Ana. Y así llega hasta la Guerra Civil, cuando tiene una nueva peripecia, y entonces resulta que un batallón revolucionario trata de quemar la imagen, pero se esconde. Y pocos días después un comandante, que sabemos que es Juan Oliva, de la patrulla republicana de Margarita en Elquén, la descubre y dice, bueno, esto es un tesoro artístico, y la manda a Valencia y la pone en manos del tesoro. Y de Valencia llegará hasta Ginebra, de donde volverá de nuevo a viajar hasta Madrid para ya estar en su emplazamiento definitivo, que es el actual. En ese emplazamiento definitivo, en esa Plaza de Jesús, en el número 2, muy cerquita de la Glorieta de Neptuno, muy cerquita de las Cortes, en un, bueno, en uno de los enclaves más importantes del Madrid y del Madrid más, más turístico y más visitado, ahí se encuentra ese emplazamiento, ahí se encuentra esa talla de Jesús de Medinaceli, pero la ubicación del santuario en donde se encuentra también tiene una larga trayectoria y también es un lugar realmente importante. Sí, porque fue el convento de los padres trinitarios descalzos y esto realmente fue la capilla que se adosó a este convento. Y en 1895 ya la toman los padres capuchinos y es de alguna manera el lugar donde se venera esta imagen, que es una de, ya digo, una de las que más devoción suscitan en todo Madrid, que incluso Pablo VI consagra a la iglesia el 1 de septiembre de 1973 como Basílica Menor de Madrid. Y el rito, pues, es tremendo, porque todos hemos visto alguna vez, al menos en los periódicos o los telediarios, las colas de cerca de 500.000 de personas que se forman y que llegan hasta la calle Atocha para ir a besar los pies de Jesús de Medinaceli, porque realmente este es un objeto de poder de Madrid, sea o no sea. El fervor popular y la devoción le han dado todo ese poder. Y de tantos besos que se ha llevado, casi casi ya no queda pie. Pues sí, bueno, han tenido que restaurarla, incluso se han hecho cosas así como poner una lámina de metacrilato para que la gente le bese una medalla que hay al lado y tal, pero realmente ha habido que esforzar mucho la imaginación, porque la gente lo que quiere es besar el pie de Jesús de Medinaceli. No te vamos a pedir, Juan Ignacio, que nos cantes una saeta, se han escuchado muchas estos días, pero sí, no puede haber una sección del lugar de poder sin escucharte cantar. Bueno, quiero traer aquí uno de los grandes poemas de la historia de la cristiandad, que es el Stabat Mater, que se hizo en el siglo XIII, posiblemente por Inocencio III. Es la canción, una de las canciones más versionadas de la historia, a pesar de que la gente no lo sepa, porque Rossini, Vivaldi, todo el mundo ha llevado este poema a su producción musical. Rossini, Vivaldi y ahora Juan Ignacio de la Cuesta. Muy bien, ahí voy. Stabat Mater dolorosa, justa crux lacrimosa, dum pende basilicus. Man jementem contristate me tolenten per transibita Dios. Como siempre, Juan Ignacio. Bruno, serían sí. Las meditaciones supuestas de la madre de Jesús ante su hijo muerto. Y ha sido en la versión de Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, que tengas una, en ello estamos, una excelente entrada de la primavera. Bueno, igualmente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.